君は倒れた敵に手を差し伸べ許すだろう。勇者よ、今はまっすぐに走れ。道の Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Nerdulería, el episodio 18. Sí, ya estamos de regreso, toda la bola, ahora sí todos. Yo soy su CRZ, que les da la bienvenida. Y pues de entrada, de luego, demos pie para que se presenten mis acompañantes. ¿Y qué, no nos vas a presentar? Pues preséntense ustedes. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Kike Kabuto, gracias por venir a conectarse a esta cosa. Pues vamos a estar aquí un ratito platicando de videojuegos y a ver qué otra cosa se nos ocurre en este jueves, que parece viernes, y seguimos en cuarentena. ¡Bienvenidos! Hola, hola, yo soy Paco, también conocido como Otro Nivel, y pues aquí en el episodio 18 de este bonito programa nerdulero. Espero que les guste y que nos acompañen un ratito. Ojalá que sea de su agrado. Así que ya estamos todos listos para empezar. Lo hacemos como la última vez, primero hablando de nuestros temas y ya dejando el último lo que hicimos, lo que tenemos ahí de novedades nuestras, ¿no? Me parece bien. Y bueno, empiezo pues primero hablando sobre el tema principal de este programa, y creo que el que más nos incentivó pues a ponernos las pilas para sacar este programa, y es pues toda la bola de anuncios que hicieron relacionados con Dragon Quest Dino Daiboken, que es bien conocido aquí en México como Las Aventuras de Fly. Esa serie de los 90s, muy clásica. Espérame tantito para poner un bonito video. Que es pues fue la segunda serie animada que hicieron de Dragon Quest, y que pues fue muy popular acá, y de la que también muchos nos frustramos porque nunca tuvimos un final apropiado de esa historia. Entonces, pues resulta que ya anunciaron tanto una nueva versión de anime como un videojuego, que eso pues llama la atención porque es algo que no nos esperábamos. Y pues con esta noticia, pues les cedo la palabra para que hablen un poco de sus opiniones sobre sobre todo esto. Me parece que es bueno, sobre todo para América, yo creo que es lo más acertado. No sé qué tan popular haya sido Dai en Japón. Y a lo mejor siento que es más para los chavorrucos como nosotros. No me acuerdo si fue a finales de este año o a principios de este que me puse a leer el manga porque quería saber en qué se acababa la historia. Y pues la verdad es que el manga está muy bonito. Pero el final está muy X, siendo sincero, el final está muy mal, a mí no me gustó mucho que digamos. Entonces, pues no sé, no sé, tengo sentimientos encontrados de esto. Me gustaría que fuera un éxito, la verdad es que sí me gustaría verlo animado, verlo todo, pero como ya sé el final, ya sé en qué acaba y no estoy tan contento. Como que hay ciertas cosas que no sé. Pero sí estaría chido tenerlo con la animación de ahora. Ojalá le den presupuesto para que lo animen bonito, porque saben que también los animes de ahora pues están ahorrando todo lo que puedan. Hola, Seven Deadly Sins. No sé. Qué bueno que hacen juegos, qué bueno que reviven esto. Saludos a Hugo, que es bien fan de Dragon Quest, pero dice que esto no vale queso. O algo así le entendí. Entonces, pues. Qué bueno que lo hacen, está bien, chavorruco lo vamos a disfrutar, pero pues no sé qué tanto puedan mejorar el final, la historia, si lo van a cambiar, va a estar apegado 100% al manga, no lo sé. Veamos qué sucede. Pero pues, venga líquido, venga líquido. ¿Tú cómo ves, Paco? Pues ojalá cambien el final porque es bien anticlimático. Te quedas así de ¿qué pedo? Poco ese güey, así ya, se acabó. No más, o sea, no, es como GTA V. Cuando lo terminas, dices, ¿te traes el final? Es bien anticlimático, a pesar de que es un gran juego y es igual lo mismo. Es un gran anime y la nostalgia que le tenemos porque lo vi muy. Yo lo vi de niño, obviamente ya no soy un niño. Y siempre lo repito, cuando yo empecé a ver Fly y después salió Dragon Ball, dije. Ese güey es una copia de Fly. ¿Por qué le copian a Fly? Pero pues era el mismo dibujante, ¿no? Akira Toriyama. Para la gente que no sabe. Y Akira Toriyama también dibuja todo lo que tiene que ver con Dragon Quest. Este juego está basado, me parece que en el Dragon Quest 3. Espero que esté correcto. Porque si no, Hugo va a Hugo me venir va a a venir madrearnos. a madrearme desde Monterrey. Y no quiero Sí. eso. Nadie queremos eso. Entonces, sí. Entonces. O si no, al menos Kike sufrirá las consecuencias. Bueno, que venga, pero que traiga comida. Espero que por lo menos ahí no se hagan una adaptación, se puede prestar. Y si es fiel al manga, pues por lo menos que lo hagan bien. Recordemos que ya lo mencionó también que no hubo final exacto aquí en México y no había forma de encontrar el final porque pues no había distribución de mangas en esa época. Pero pues ya son tiempos modernos y ojalá que tenga mucho éxito porque así igual puede ser remakes de los juegos de Dragon Quest, de tal vez como el 11, algo así. Ojalá se puede soñar. Del juego que anunciaron no han dicho de qué es, ¿no? Pero quiero suponer que es un RPG. De hecho hay más información que del ¿Sí? anime. Sí, sacaron A un ver, tráiler más cuéntame más, largo. Pati. Pero es un juego de celular, ¿no? No. No, según va a salir en las principales plataformas. Y sí va a ser un RPG, supongo. Sí, bueno, el chiste, o sea, porque sí mostraron bastante gameplay. De hecho, mostraron gameplay, donde aparece Dai, aparece Pop, aparece por un instante Aban y aparece Leona. Lo que dicen es que es un RPG de acción, o sea, un acción RPG. O sea, no mantiene el formato tradicional de Dragon Quest. Entonces este es... O sea, va a ser como Final ¿Es el Fantasy que se VII llama Remake? Infinity Strash? No. Sí, sí. ¿Sí? Así es como se llama, sí. ¿Infinity Strash? A ver, deja ver si Ajá. lo puedo poner. Sí, Ajá, y este... Sigue platicando mientras hago aquí y... algo. Y pues es también como la saga de Mana, como los juegos de Mana. O sea, de que vas caminando y vas golpeando a los enemigos en tiempo real. Y vas acompañados de tu party. Lo único que me extrañó, pero supongo que es porque es el primer trailer, es que no vi a Mam en ninguna escena. Vi solamente la party con Dai, Pop y Leona. Que supongo que tiene que ver porque al principio de la historia, ya ven que primero conoce a Leona. Sí. Y después llegan Aman y Pop. Entonces supongo que es el principio del juego. Pues estoy viendo el tráiler aquí que se está transmitiendo y sale el papá de Dai en el tráiler. Ah, spoiler sí, sí. alert al que no sepa sí. que es su papá. No, de hecho, lo siento. Todos los... Lo siento, pero es que se me olvidó el nombre del personaje, pues. Sí, ya ni me acuerdo cómo se llama. Sale su papá. Están bonitos los sí. diseños. Salen todos los jefes. Ah, ya vi, es Crocodine. Sí. Y Crocodine, Freisa. Ajá. ¿Sale ¿qué? Junkel? Digo, se está transmitiendo, lo estoy viendo. Pero... No lo vi, ¿eh? Ok. Pero sí. Ya lo vi a Freisa. Pop y Mam. Sí, de hecho, me llamó la atención la escena contra del rey malo. Okay. Que se ve bien padre. Y creo que eso es todo lo que sale. No sale su mascotita, de veras. Gome. Sí, Gome. Oye, pero sí, es un RPG, dice aquí en japonés. Tiene todo en japonés y dice RPG, entonces. Action RPG. Es un... no, bueno, ok. Saludos a Capoeira Futuro, que es Futuro Hello, pero Facebook lo obligó a llamarse Capoeira Futuro. Ya está ahí en el chat, gracias por venir. Tiene copyright de su nickname. Dice que dónde puede ver las aventuras de Flash, donde quedó. Pues en... No sé, la vez pasada lo subieron en Facebook, Futurín. Pero mejor léete el manga, de hecho lo platicamos hace ratito. Para que te decepciones sí, con el final. Sí, porque el anime solo pues quedó, empieza... Todo siempre quedó a medias. Sí, empieza a contar todo el rollo con el padre de Dai. Pero se queda a medio camino. Sacan una película, medio le avanzan a esa historia, pero tampoco termina. No, entonces léete el manga para que te decepciones con el final y luego nos platicas. Pues se ve muy bonito, son los gráficos que ya estamos acostumbrados que logran, ¿no? Como esos tipos cel shading y sí, con polígonos y todo eso. Entonces, pues se ve bonito, esperemos que el juego lo sea. ¿Y se anunció uno o dos juegos, habéis dicho, Sacer? No, es uno y el anime. Ajá. Y el anime, ah, bueno, ahí está ya. Sí, porque el trailer del anime no tiene casi nada de... No, pues nomás se ve la espada de... y... Ajá. Sí, te hice Es un teaser, fecha. Más que trailer es un teaser. Ajá, sí, porque de hecho, en sí lo que está anunciado es que se va a estrenar en octubre. ¿Sí es de este año? Creo que sí. Sí, claro, octubre. Sí, entonces, y no se ve mucho, nada, se ve Dai haciendo el movimiento clásico y una espada. Uh-huh. Y y nada más, o sea, no sabemos, bien cómo... quiénes van a aparecer, cómo van a manejar la historia, nada de nada. Y de hecho quiero saber también si van a manejar animación cel shaded, o sea en 3D, o van a usar la típica o la clásica animación 2D de anime. No creo, yo creo que como ya tienen los modelos hechos, pues todo en 3D, vámonos. Y pues yo lo que tengo la esperanza es que sea un poco modificada la historia, que sí modifiquen el final y que sepan cerrarlo. Todos queremos eso, sí. Todos queremos eso, pero no creo que suceda. Bueno, ¿quién sabe? Sí. Es que siendo anime siempre se toman la libertad de modificar las cosas. Y más. Pues no siempre, es como que depende quién es el director y eso, entonces, pues ya veremos. Hagan changuitos con los dedos de las manos. Y más que ya el manga ya tiene muchos años, entonces siento que van a tener más la libertad de modificarlo. Pues ojalá. Ojalá. ¿Algo que más quieres decir de eso, Paco? ¿Le traes ganas, no le traes ganas? ¿Te vale? Ya cuando salga, güey. Con el tiempo he aprendido a decir, ay, ¿para qué me emociono si no lo voy a poder tener ahorita? Ya estamos rucos, ¿verdad? Ya hasta que salga y ya lo pueda ver y ya, ay, está feo, está chido, me gusta más el viejito, no sé. Pero pues no, la verdad es que ni siquiera estoy tan emocionado. Digo, sí me acuerdo mucho que lo veía, pero... Pues, está llegando como 10 años tarde, ¿no? Ya, güey, sí. ya soy un señor, güey, ya. Eso ¿qué me sí. dejas a ya, mí? Me preocupan, me preocupan más los impuestos que otra cosa. Me preocupa más que no me dé el coronavirus, porque... Está bien, muy bien. No, y sí es cierto, como que se han tardado mucho en sacar de muchos remakes. Porque hay muchas cosas que han tenido, que están teniendo remakes, pero muchas cosas que se hicieron hace 10 o más años. O sea, la verdad, se tardan, no manchen. Por ejemplo, ahorita estás transmitiendo el remake de Fruits Basket, y esa serie es del 2003, creo, 2002. No, güey, pero no es nada, o sea, no tiene nada que ver con el tiempo que tienen lo de Fly. O las aventuras de Fly a lo que pues del 2000, pues del 2000 pues todavía se siente lo tienes como fresco. Ay, pero sí, Fly es del 80 pero y tantos, no manches, wey, no, lo sea, vimos los en que, los 90. Los que vieron las incluso las series de principios de los 2000, ya muchos ya ni siquiera están viendo anime. Ah, porque están en su época de ya soy grande, ya no necesito ver anime. Entonces, pues déjalos, tuta, todo nos pasó. Y la neta es que ahorita que tienen chance, pues si no lo aprovechan, pues cada quien. Pero, pues no, a las aventuras de Fly, nadie esperaba nada. Y ahora que está, pues qué bueno, güey. Es como, bueno, no lo esperaba, pero también está bien que me lo hayan puesto. Entonces. Bueno, muy bien. Dejemos a Dai en paz, esperemos que llegue. Y vamos a pasar a la siguiente nota. ¿Qué otra nota traen por ahí, compañeros? ¿O de qué quieren hablar? ¿Tú, Paco, quieres algo, platicar de algo en especial? Pues recientemente se presentó el Unreal Engine 5. Ándale. Que platícame. Para la gente que no sabe, es un motor gráfico que por lo regular muchísimas compañías utilizan para la producción de juegos. En PC, en PlayStation. Supongo ajá. que 5 ahora y en Xbox Series X. Y bueno, estuve viendo el video de presentación de Epic Games y muy bonito el video, porque hay una parte donde es una chica que se arroja como al vacío porque va a volar y tú puedes ver hacia el frente el horizonte y ves todo así como bien detallado. Estoy viendo que empieza como que en una montaña, en una... Y están platicando sí. de cada cosa que tiene el motor. Está como... Es como si estuvieran jugando Uncharted o Lara Croft. Uh-huh. Nada más que su prima, Lara Croft. Y te digo que hay una parte donde se arroja hacia el vacío. Y bueno, lo tienen que ver. Digo, Kike no, no se de... está poniendo... Sí, no es la de Speed Stick, ¿cómo se llama esta mujer? ¿Bárbara Blade? Está Bárbara Blade. Chale. Ajá. Se parece. Y ajá. bueno, por la gente que también no conoce, el Unreal Engine es como el motor que todo mundo utiliza, a excepción de, obviamente, algunas compañías como Electronic Arts. Que hacen el suyo propio, Electronic Arts, o el que hizo Konami, ¿cómo se llama? Utiliza. El que hizo este señor del zorro, se me olvidó. Ay, seguramente es el Fox Engine, güey. Ese mero. Kojima, todo es Kojima un Fox Production, o, sí, exacto. Un perro o algo. Sí. EA tiene, por ejemplo, Frostbite, que no es un mal motor gráfico, pero ya... Sí, cada quien tiene lo suyo, ajá. Ajá, y la gente que sabe utilizar el Unreal Engine hace juegos impresionantes. Es casi entonces, como pues un estándar en la empresa, en la industria, pero... Pues no es el único, o sea, hay muchos más, pero es el que más la gente utiliza. O las compañías. Es el que más utilizan porque es el que más soporte tiene, güey. Exacto. Y el que tiene porque más herramientas. Oye, tengo un pedo. Ah, sí, no te preocupes, te mandamos a alguien para que te sobre. Y aquí muévele, y aquí. Ah, ya quedó. Ah, perfecto. Y las otras compañías dicen, no puedo. Ah, pues es tu pedo, güey, y ahí muévele. ¿Ah? Y por lo menos son cosas internas. Pero bueno, eso va a ser la media de la siguiente generación, que sigue programada para finales, holidays del 2020, o sea... Yo lo creo, yo no creo pues, eso. Navidad y eso, pero... Pues no creo que la gente se preocupe mucho por comprar una consola cuando... No, hay está batallando por vivir. Exacto, justo. Entonces, pues vamos a esperar con qué sorpresas nos puede aparecer este nuevo motor. Que obviamente es gratis, quiero pensar que va a ser como en Unreal 4, es gratis hasta el punto en que tú haces algo y comercializas. Uh-huh. En ese punto dicen, a ver, chavo, la lana, estás usando mi motor, güey, entonces a ver, cáile. Y por el soporte y todo eso, exacto. Uh-huh. Y la neta es que creo que es una muy buena opción por si alguien quiere empezar a desarrollar. Pues puede empezar a utilizar el Unreal Engine 5 porque pues es lo que viene, ¿no? Para consolas, seguramente los de PC. Esto ya lo hemos visto antes, sí, cabrón, ya sabemos. No, porque al final todos usan los mismos motores gráficos. Sí, de hecho. Todos, la más, obviamente, cuando usas un motor gráfico, no todas los dispositivos, entiendes, no todo el hardware puede explotarlo a la máxima capacidad. Entonces empiezan a jugar con quítale ciertos elementos, ponle estos acá para que no se note esas cosas que le quiten. Y pues en PC, obviamente, les vale madre y todo ponen a ultra, ¿no? Y eso, los juegos grandes se van a ver hasta después de 3, 4 años. Exacto, porque... O sea, sí, los mejores juegos son hasta llegando, el final de generación. Exacto, la tecnología está llegando, pero falta que se... ¿Cómo se dice? Se que la adopten empiecen a probar, y que la aprendan. Exacto. Encuentren los secretos y todo eso. Entonces, pues me parece bien. Toda la tecnología es bienvenida. Se entiende que gráficamente, bueno, en todos los aspectos tenemos que ir avanzando en los videojuegos. Y uno de ellos es el aspecto gráfico. Esto es algo como que ya lo das por hecho. Y creo que también siento que es la parte donde menos asombro puedes tener, ¿no? Digo, o sea, por ahí salió un video en Facebook de esos de que se pusieron de moda de que te empiezan a cuantificar cosas. No sé si lo has visto, que el que cuantifica los casos del virus, el que cuantifica cuánto dinero hizo, quién sabe qué tantas películas, las van poniendo conforme han salido. Y me tocó ver uno donde cuantifican el tamaño de los mundos en los videojuegos y empiezan a comparar, pues no sé, el mapa de Zelda de NES, el de Link to the Past, y luego meten el de GTA, y luego van metiendo Skyrim, y van metiendo todo. Si te das cuenta de qué tamaño son los mapas en los mundos de los videojuegos, hasta que te das cuenta que son inmensos, pues. Entonces, esto tiende a seguir mejorando, a ser más realista, y pues hacia allá vamos. Digo, a lo mejor no es tan como que, oh, sí, es algo que ya esperas, ¿no? Es algo que das por hecho. Y siento que a lo mejor la tecnología sería, no tanto la tecnología, sino que los desarrolladores deberían de enfocar como ya tienen esas herramientas, más bien en generar experiencias más chidas, ¿no? O sea, siento que de estas últimas generaciones, y seguro también es porque ya estoy ruco, pero siento que las nuevas generaciones ya no hay tantos juegos que me atraigan como antes. Pero yo creo que nada más es mi yo interno chocheando. No, y aparte, también te recuerdo que tienes que voltear más el lado indie, que es de donde están saliendo mejores cosas. Pues, bueno, pues sí. No quiero hacerte enojar, pero en algunas cosas sí tienes razón. Capcom, dame juegos nuevos, no remakes. Bueno, ¿quieren cerrar con el tema? Sí, porque no traigo yo noticias, la verdad. Okay. Bueno, una semana muy rara. También por ahí les comparto que hoy se estrenó el nuevo juego de Shantae and the Seven Sirens. Que es muy similar al... Bueno, agarró mucho de lo que ya había presentado en el juego anterior, Shantae One Half Genie. Y metió también un poco la presentación visual del de del segundo juego, no fue, fue el tercero, que se hizo muy popular. Entonces, ¿cómo se llama Shanteque? And the Seven Sirens. Okay. Sí, And the Seven Sirens. Okay. Y pues, digo, trae todo lo clásico que encuentra, que esperas en un juego de Shantae, juego de plataformas, de acción. Trae obviamente nuevos poderes, nuevos poderes de ataque y también transformaciones. Entonces, pues simplemente es una nueva historia, pero pues digo, para los que somos fans de estos juegos de Shantae y de este formato de juegos, es una muy buena pues alternativa, un muy buen juego que la verdad recomiendo muchísimo que lo consigan, y siendo pues juego de estudio pequeño, sale muy barato en todas las plataformas. Por ejemplo, estoy viendo que en Steam está en $2.80 pesos. ¡Hala! Yo había jugado uno viejito, pero no me acuerdo de qué era. Porque había muchos, había como tres, ¿no? Sí, hay cuatro, si mal no recuerdo. Yo había jugado uno viejito y me gustó. Y ahora veo que el arte es, pues, del que... el tipo anime. Sí, más, sí. Más apegado así. No tanto pixelar, sino es anime. Y se ve bien, le queda bastante bien a la monita. A partir del juego anterior empezaron a implementar ese formato visual. Ok. Entonces, y se ve bonito, se ve fluido. Sí, sí. Sí, o sea, no perdió toda su jugabilidad que tenían todos sus predecesores. Que recordemos que los juegos originales, bueno, el juego original de Shantae había salido en Game Boy Color. Fue de hecho el último juego de Game Boy Color que salió. Salió cuando ya estaba el Game Boy Advance. Entonces, pues sí, ya tiene su tiempo, su historia, esta saga de juegos. Muy bien. Entonces, ¿lo recomiendas, Sorcerer? Muchísimo. Y barato, ¿no? Para para el pueblo, para la raza. Ajá. Sí. ¿Tú lo estás jugando en PC? Sí, sí. Bueno, más bien lo voy a conseguir en PC porque los juegos anteriores, debido a que en ese entonces, cuando salieron, solo para consola. Ajá, estaba usando el Wii U, pues los tuve en esa consola. Okay. Los tengo guardados. Okay. Pero pues ya lo voy a conseguir para PC. Bien, me parece bien. Paco, ¿algo quieres decir de Shantae? Son buenos juegos, me parecen interesantes. La verdad es que solamente he probado uno ya hace muchos años. Y yo, últimamente, fíjate que he estado pensando y creo que voy a ahorrar por una computadora. Una básica al principio, pero que jale ese tipo de juegos, porque me gustaría entrarle un poquito más. O si ya tuviera estuvieras, una consola, Paco, ya estuvieras, Paco. Como portátil, a lo mejor, pero pues comprarme un Switch o algo así para jugar eso, pues prefiero mejor ponerlo en la compu, prender el monitor y agarrar mi control de 360 de Xbox, obviamente. Es la mejor opción para jugar y pues ya, ahí aplicarle. Y pues Chose dice que es bueno, entonces confío en él, aunque no le guste Mortal Kombat, pero muy bien. Si quieres, espérame, quiero hacer aquí algo. Yo estuve jugando, si me lo permite. Bueno, ¿algo más quieres decir, Sorcerer, antes de cambiar el tema? No, pues simplemente, además, pues ya saben que yo tengo debilidad por juegos visualmente llamativos y más tipo anime. Y pues tiene mucho ese tipo de presentación. Entonces, para aquellos que comparten mis gustos, pues también ahí está ese extra. Ok. Yo conseguí el juego de espérame. Déjame ponerlo. Yo conseguí el juego de Bud Spencer y Terence Hill de Slaps and Beans. Y pues porque es un beat 'em up, bueno, porque tengo amigos que son bien fan de estas películas, son un rebanes. Si no lo han visto o no saben quiénes son esos dos sujetos, vean esas películas. Creo que los cuates ni siquiera son gringos. No, son italianos. Ajá, pero las películas parecen como si hubieran sido gringas. Y es un rebane. Es un gordo y un flaco y siempre se agarran a chingazos. Siempre sí, están sapeando gente. Es como que comedia. Es como el video de Capulina europeo, güey. Es que es como que fue ese juego un tributo a todas sus películas. Sí. Porque sí, de hecho, totalmente. Entonces, bueno, pero yo quería hablar un poquito de ellos, o sea, si no los conocen, si no saben de lo que estoy hablando, o sea, son unas películas que se dan estos sujetos, se agarraron a chingazos, siempre, o sea, no importaba cuál, qué sucedía o pero qué, pues siempre había peleas. Pero tenían un estilo, cómico, no sí, era exacto. Así, acción seria. No, para nada, no, es una comedia, pura... por eso te dije, es como sí. Viruta y Capulina de Europa, güey, no sé. Y bueno, les hicieron un juego para todas plataformas, de que es Beat 'em Up. Y con un pixel art muy bonito. Entonces cuando yo vi el trailer, pues me vendieron el juego de volada. No había tenido chance de conseguirlo. Ya tiene tiempo, ese juego. Ya tiene rato que salió. Entonces ya lo conseguí. Y la semana pasada pude jugar un poco el juego. Y pues sí me decepcionó bastante. Porque el pixel art está muy bonito. Todo el setting, todo está bastante bien. Uh-huh. Pero para empezar... tienes que parchar ahí algo con los controles porque no sé por qué no puedes jugar con el control de Xbox directo como cualquier otro juego de Steam, como cualquier otro juego normal. Tuve que hacer ahí un parche y dije, ya, bueno, ya, X. No me tardé más de 5 minutos, pero bueno. Después de eso, tiene un gameplay medio raro porque el juego está hecho para jugarse dos personas. Entonces, si nomás juegas tú, la computadora maneja al otro personaje. Y los puedes cambiar en cualquier momento. A mí me gusta hacer bot, porque está más mamey, más gordo, más fuerte. Y pues es un beat 'em up, tal cual. Haz de cuenta que Final Fight de ahora. El pixel está muy bonito, la música está buta, es de las películas. Entonces todo eso está muy padre. Pero ya la jugabilidad, como que siento que está muy limitado los movimientos. Tienes un golpe chico, uno fuerte y un golpe especial. Que sí, los golpes especiales sí están muy padres porque son movimientos de las películas. Como le voy a decir que te da un como con las dos manos te golpea la cabeza, ¡pah!, te la aplasta, como si estuviera chocando dos platillos. Es cómico, pero después de usarlo muchas veces, pues se te va acabando el gag. ¿No? Como que ya. Y bueno, las luchas están padres. Puedes interactuar con muchas cosas que están en los escenarios. Los chocas las cabezas, pero pues es como Final Fight, ¿no? Después de un rato los movimientos son los mismos. O sea, golpes, golpe, remate, golpe, golpe, remate. Entonces ya más o menos sabes cómo va la cosa. Las cajas de colisión están bastante bien hechas. Puedes aventar incluso a los personajes, puedes interactuar con cosas. Pero pues las pocas cosillas ahí que hay para agarrar es como que los tarros de cheve y los sartenes con frijoles, o sea, te los comes y recuperas energía y lo usas como arma también. Está bien, puede ser como movimiento tipo dash. O sea, no sé, me gusta el juego. El problema es que siento que muchos movimientos están como que limitados. Y las, como entre comillas, hago comillas porque solo pasé el primer nivel, las boss battles. Es como, no sé si porque era este nivel de vaqueros. Tenías que dispararle a los monos en cierto tiempo. Se te cambia, ya no es beat 'em up. Y mete unas mecánicas como de shooter. Se pone una mira que se mueve en automática y apunta hacia los malitos. Y le tienes que disparar justo en el momento que la mira pasa por ellos. Pues si fallas, como es un revólver, nomás tienes 6 tiros. Y si fallas, pues tienes 6 oportunidades para atinarle a todos. Bueno, 6 oportunidades para atinar a todos los que están en pantalla. Y obviamente, si hay 6, pues nomás es un tiro, ¿no? Tienes que hacerlo perfecto. Si no, pues volver a empezar. Es como que anticlimático para mi gusto. Entonces lo pasé, batallé un rato para pasar esa parte. Como que no sé por qué tengo que ser bueno en esto si vine a dar botonazos y golpear gente. Entonces como que, bueno. Y supongo que va a ser más divertido cuando lo juegas con alguien que jugarlo solo. Entonces, no sé, es un... Yo siento que es un buen juego solo si eres fan de los monos, de las películas. Y que lo juegues con alguien. O sea, solo no lo siento tan chido. De hecho, lo dropeé. Y no creo que vaya a volverlo a jugar hasta que se levante la cuarentena y pueda ir a jugar con mis amigos que son fans de estas películas. Uh-huh. Y creo que está barato el juego también, entonces. Uh-huh. Sí, eso sí, está a menos de 100 pesos. Sí, entonces, pues si tienen chance y les gusta Bud Spencer y Terence Hills, pues atórenle con fe. Pero si no son fan de ellos, no. Sí, no. No por ahora. De hecho, llegué a leer reseñas ahí en Steam del juego. ¿Y qué puntuación le daban? Pues sí, no terminaban convencidos la mayoría. Y algo de lo que se quejaba mucho es que los desarrolladores dejaron varios bugs y pues ya Exacto, no hay como que... De hecho, eso del control lo encontré en el foro de Steam, pero porque a alguien se le ocurrió hacer eso. No es más que actualizar los controladores de tu control de Xbox y ya. Pero los desarrolladores del juego nunca contestaron nada. Ajá, nada del glitch. Nunca. Que como que liberaron el juego y ya lo abandonaron. Ya no se interesaron por el proyecto. Ya así como que entregué mi juego y ya. Ahí lo dejo. Y fíjate que conseguí este y conseguí el otro que habíamos hablado el programa anterior, el de Streets of Rage. Sí, este es Streets of 4. Sí, ajá. Y dije, ay, si voy a poner este que va a ser bien rápido, lo voy a alcanzar a jugar todo. Ah, hombre. No, ¿qué? La regué totalmente. A ver si para el otro programa ya puedo hablar de ese juego, sí, del Streets of Rage. Ese sí está bastante larguito. A ver qué tal. A ver si puedo hablar aunque sea un poquito del juego. ¿Algo más que quieran preguntarnos? A ver, pues ¿cómo? Mencionar un tema que creo que hemos pasado de largo. Y bueno, al menos yo siento que tiene relevancia, que es con esa tendencia de las consolas mini, pues poco a poco, debido a que se atravesó lo de la contingencia, han ido entregando lo que vendieron en línea de la consola mini del TurboGrafx 16 mini o PC Engine mini. Ah, de veras, yo no supe. A ver, cuéntame más, Pati. Sí, ¿Y cómo lo están vendiendo? ¿Como TurboGrafx 16 mini o como PC Engine mini? O sea, depende de si quieres la versión japonesa, o la gringa. Pero en sí no hay diferencia con qué versión compres. Lo único es pues la apariencia de la propia consola. Pero en sí todo lo que es el sistema es intercambiable, o sea, se usa el mismo sistema para las dos versiones. Y de hecho, dentro del sistema puedes cambiar. ¿Tiene 57 juegos? Sí. Tiene un muy buen catálogo. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí el tráiler que hizo Konami. Mientras me sigues platicando. Recuerdo que esta consola fue muy poco conocida, aunque en su tiempo destronó al Super Famicom allá en Japón, porque fue la primera consola de 16 bits antes del Mega Drive o cualquier otra, o el Super Nintendo. Esta fue la que salió y pues tuvo mucho éxito en Japón. Salió en Estados Unidos, pero casi no tuvo éxito porque no la promovieron bien, simplemente. Esta consola, a ver, para que nos platiques un poquito, ya estoy oxidado yo, Sorcerer, y a ver si Paco nos ayuda también a complementar. Esta consola usaba tarjetas, ¿no? Sí, las... Ay, ¿cómo? Se me fue ahorita el nombre de las tarjetas, pero sí era... ¿Cómo se llamaba esta tecnología? Hutch, no me acuerdo. HUD o algo así. Eso, HUD, sí, algo así. Eran unas tarjetas donde venían los juegos, ¿no? Ajá. Y también hay que destacar que esta fue la primera consola de videojuegos que tuvo CDs. Que pero era aparte, ¿no? Se le ponía aparte. Sí, obviamente. Según yo, era un addon que le ponían después, ¿no? Ajá. Aunque después sacaron también una versión que ya traía integrado el CD. Ok, muy bien. El Turbo Express, creo que se llamaba. Ándale, exacto. Esta consola yo la conozco más porque aquí salió el famosísimo Rondo's Blood. Ah, sí. Que es como que uno de los Castlevania que todo el mundo ama, quiere y anhela. Y por ahí tenía un conocido que tenía uno de estos. Solo por ese juego. Sí, porque ahí es donde salió originalmente ese juego. Y salió para CD. Entonces, Les recuerdo también que los juegos de CD de ese entonces aprovechaban más que nada el formato de CD para meter música, pues más música buena y animaciones, ¿no? Ajá, y meter mucha animación. De hecho, por ejemplo, el Double Dragon tenía secuencias animadas entre cada escena del Double Dragon 2. Creo que hay un... No, ya le iba a regar. No, síguele. Y lo que te iba a decir entonces es que esta consola mini, pues tiene la opción de que puedes cambiar todo el sistema de región. O sea, puedes manejar el menú americano o el menú japonés, y todo la interfaz se cambia los colores de la consola de la región. Y el idioma, obviamente, ¿no? Porque ahí tengo varios amigos. Saludos al buen Master Tejón, mi maestro Akuma, que tiene un mini SNES japonés, güey. Órale. Y se ve bien chistoso que sus juegos, le dije, oye, güey, ¿por qué tus juegos están en japonés? ¿Por qué está en japonés? Oh, es que es un mini SNES japonés. O sea, compró el digo, está bien, pues, pero no me acordaba que los empezaron a vender también porque es que se iban a acabar los americanos. Por cierto, ya ven que las versiones mini de las otras consolas, dependiendo de la región, tenía diferentes juegos. Así es, sí. Pues este no. Este es el mismo para todos. Ajá, son todos los mismos juegos para todos. Y los juegos supongo que van a venir en los dos idiomas, ¿no? O sea, bueno, supongo que más vienen en inglés y en japonés, ¿no? Dependiendo, porque, o sea, de hecho viene en el menú, ya aparecen las cajas de los juegos. Ajá. Entonces ahí tú vas a ver, a simple vista, si el juego es americano o es japonés. Entonces, A ver, barajémelo más despacio. Entonces, por ejemplo, yo lo compré el gringo. Ajá. Pero quiero jugar Rondos Blond, si es que venga. Sí, Rondos Blond. O sea, de hecho vienen. Ok, pero... ¿y va a venir en inglés o va a venir en japonés? No, va a venir en japonés, tal cual. Ah. ¿Cuál era? Me lleva el... Bueno, sí, no tradujeron nada. No es como que... ya entendí. Es que estoy poniendo el video de la cosilla esta y veo puros juegos. Y pues están en inglés hasta ahorita lo que estoy poniendo, en transmitiendo. Pues sí, porque tiene el catálogo de ambas regiones. Ok, entonces ya te entendí. Sí, de hecho, cuando hay juegos que estuvieron disponibles en ambas regiones, tienes la opción de que cambias. A eso me refería. Ah, pero como Rondos Blond nomás salió en Japonlandia. Sí, nada más salió en Japón. Ya te entendí. Muy bien. Oye, y vienen puros juegos de tarjeta, ¿no? Supongo que no viene ninguno de CD. También vienen los de CD. ¡Hala! Pues ¿cuánto trae de memoria esa cosa? Ay, pues de por sí esos juegos no pesaban mucho. ¿Aunque fueran los de CD? Sí. ¿No llenaban el disco? No, pues... Soldier Blade, güey, Soldier Blade. Ese juego estaba bien bueno. Y obviamente trae todos los Bonks, trae Bomberman. Bomberman Q3. Ya ven que esa consola fue, de hecho, una consola de Hudson. Sí, exacto. Entonces, pues trae las franquicias de Hudson, de ellos. El Adventure Island ahorita salió también. Sí. Oye, a ver, entonces, a ver, cuéntame más, Pati, ¿cuántos controlitos trae esta cosa? PC Engine Core Graphics. Sí, viene con dos. Ok. Pero creo que no te incluyen algunos accesorios. Por ejemplo, ¿Cómo qué? No trae este adaptador para corriente porque este se conecta por USB. Entonces tienes que conseguirlo por tu lado. ¡Ay! ¡Qué mal! ¿Y si lo quemo? Pues. Así Gálaga, que, por Dios. Quiero este juego. Y aparte puedes comprar por separado un multitap y jugar los juegos que jala multitap. Puedes jugarlos. Como Bomberman, por ejemplo. Sí. Wow. Pues sí, me está gustando. Llega a la parte que no me gusta tanto. Van a decir que soy regio. ¿Cuánto cuesta esta belleza, Sorcerer? Ya, para con ganas de que me lo lleve. A ver, lo que pasa es que ya tiene tiempo que vi el precio, pero okay. Está en el rango, o sea, recuerdo que está en el rango de precio de las otras consolas mini, un poquito más arriba. De hecho, me acuerdo que lo tenía en mi lista de deseos, pero cuando salió, pues no tenía lana. Y se acabó de volada, ¿eh? Ah, ya no hay. Pues ahorita está Pues mira, eBay dice que lo tiene en 3,000 pesos más envío. Tres mil Ah. pesos. ¿Cuánto será 3,000 pesos en dólares ahorita? Está en 22, ¿no? El dólar. Mira, y creo que ya hay stock en Amazon. Sí, ya hay stock. Amazon gringo cuesta No, también 276. mexicano. ¿O oh, sí? Estoy Ah, viendo no, el gringo. no es cierto, sí, dice importación. 276 dólares en el gringo. Sí, ¿Cuánto de lo ves tú? hecho, te sale, ya en pesos, te salen 2,690. ¿Pesos? Sí. Está muy barato. Sí, obviamente como es de importación, a lo mejor por ahí aparece algún cargo adicional por el envío. Pues sí veo la fuente de poder, ¿eh? A ver, no, la estoy regando. ¿Sabes que la No. estoy regando machín? ¿Entonces por qué? Porque estoy viendo la regular, güey, no la turbo, no la mini. Si usted tiene dinero y quería comprar la original y quería irse bien retro, cuesta 276 dólares en Amazon Gringo. Cuesta 100 dólares, güey. TurboGrafx 16 Mini cuesta 100 dólares, como bien dices, sin el adaptador. Y con un adaptador vale, no está disponible. ¿Por qué no viene el adaptador de No, corriente? ¡Qué apenas lo están tontería! pensando a vender. Cuesta 100 dólares. 100 dólares no es nada. 100 dólares son 2,000 pesos, como 2,200 más la traída. Sí, está bien. No está tan mal el precio de Amazon. Y oye, y dice que es clasificación M. Supongo que por el catálogo de juegos, ¿no? Supongo, Oye, porque está bueno, bonita la consola. a lo mejor por Splatterhouse y esos juegos. Ah, tienes razón. Oye, está bonito el diseño, el controlito. Ah, que trae turbos, por cierto. Sí, lo estoy viendo. Trae dos switches turbos para los dos botones. Su D-pad. Y trae como la entradita de las tarjetas que obviamente no funciona, no sirve. Oh, no sirve, ¿no? Porque No. parece nomás de diseño. Sí. Trae dos puertos USB que supongo que es ahí donde se conectan los controles. Ajá. Y pues nada. Me gusta para que la hackeen y le metan más cosas. Como se ha estado haciendo con todas las demás, ¿no? Ajá. Digo, siendo honestos y siendo sinceros. Pero la verdad es que la interfaz y el catálogo de juegos que trae ya de entrada, ya con eso ya Pues tienes. 57 juegos, güey, es un chingo. Es Sí. mucho más de los que te están dando cualquier otra consola. Ya viste que la Genesis también sacó la suya y así. Sí. Y es más, la de Neo Geo también, entonces. Sí, de hecho saca una versión más reciente. Salamander, güey, Salamander, güey, voy a ponerme a jugar. Me dieron ganas de ponerme a jugar. Qué buena onda. Hay uno japonés de un niño como ninja. Ah, pero es Ah. de dados, güey. Sacó un dado y movió un tren y. Ah. Ah, no, olvídalo. No supe qué era. ¡Ah, ¡Oh, Ninja Gaiden! Sí, ¡Hay Ninja hay un Gaiden con Ninja esta cosa! Gaiden. Güey, se ve bien bonito. Hace que el de Nintendo se eche a llorar, güey. Se ve genial. No, pues sí. Paco, ¿algo quieres decir de esto? Estoy con mucho hype. Cómprense la colección de Castlevania donde sale Symphony of the Night y Rondo Blood y ya, no sufran. No pague 2,500 pesos más su adaptador. Spriggan Mark 2, güey, es el de robotitos naves. Spriggan Mark 2, güey, quiero todo. ¡Ah, Snatcher! Sí, ¡Snatcher! desafortunadamente no está traducido. Ah, eso a mí no O me sea, sirve. no, güey, pues ni modo que tengo que aprender japonés y es más varo y más años. No, me sale la abuela. Hubieran perdido Snatcher. traducido ahí algo que les cuesta. Creo que por Snatcher sí hubiera valido la pena que lo Ajá, tradujeran, güey. exacto. O Y nada sea, más por ver lo que pues el Kojima traía, ¿no? Choaniki. Que Snatcher es obviamente una copia de Blade Runner a todas luces. Sí. Entonces, pues bueno. No, Gran señores. consola, y además también estuvo para la consola virtual del Wii. Muy poca gente creo que la conoció, pero pues también ahí estaba esa opción. Creo que ya no está vigente, obviamente, porque ya cuántos años tiene el Wii. Pero Sí, TurboGrafx exacto. es una consola bonita. Oye, pues qué buena noticia trajiste, Sorcerer. Me dio mucho hype y me voy a poner a buscar estos juegos para jugarlos de otra forma alternativa. Guiño, guiño. Tiene muy buenos títulos. Se nota que esta consola sí la hicieron con amor. Es que sí, güey. Mucho shooter, veo. Estoy viendo mucho Ah, shooter sí, era. y buenos shooters. Buenos Tal vez shooters. sea toda su galería, entonces Era no se su mero emocionó mole tanto. de la consola, ¿eh? Los shooters tenía un montón. Oye, estoy viendo. Se ve diferente la que estoy viendo en el video, vaya, que estamos traduciendo, que el que vi en Amazon. Se ve más cuadradita. Y la que vi en Amazon se veía más alargadita, más rectangular. Esa es la TurboGrafx, porque Son versiones diferentes. la japonesa se llama PC Space Engine, Engine. Ok. pero en sí, por software tienen exactamente lo mismo. Ok, muy bien. Entonces nomás le Como cambia, el cambia la nomás es carcasa para. nada más. Ajá. Mega Drive Genesis. Le puedes poner scanlines y pueden jugar hasta 5 jugadores con un multitap, que es lo que ya dijiste. Es como una especie de hubcito USB. Sí. Y se conecta. Que seguramente ha de ser eso, un hub USB. Sí, simplemente eso. No, pues. Del 87 dice que salió esto. Sí. Sí, estoy viendo la del PC Engine, tienes razón. Core Graph Minix se llama. Y salió el 19 de marzo. ¿Qué onda? ¿Por qué estamos tan atrasados con noticias, Sorcerer? De hecho, salió primero la versión japonesa, que es la que Ok. empezaron a recibir los compradores. Ok. Primero, y ya después tardaron en empezar a entregar la versión gringa. Muy bien. Pero ahorita poco a poco ya las están entregando. Ok. Te digo, por la contingencia se retrasó la entrega de estas consolas. Muy bien. Pues me parece muy bien, me gustó mucho tu noticia, me dio mucho hype. Entonces busquen el PC Engine, aquellos que no saben de qué estamos hablando, léanle un poquito, una consola viejita, no solo de Nintendo vive ni de los Segas vive el videogamer. Y hay buenas joyas ahí. PC Engine Ahorita Mini ese ratito que o vi muchas TurboGrafx buenas Mini. joyas. O TurboGrafx Mini. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Pues más yo traes creo bajo la chistera? Dentro de la chistera. que ya empezamos a hablar de nuestras novedades, ¿no? Me parece muy bien. Deja nomás silenciar aquí. A ver, y ya que ha estado más callado este Paco, que empiece él. A ver, Paco, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? De juegos, he jugado Street Fighter hasta que se me acabó el Plus, que no he comprado, entonces pues ya no puedo jugar en línea. He estado tratando de hacer algunos challenge y aprender a jugar con otros personajes. Mi main de ese juego es Cody, pero me gustaría aprender a jugar con Poison o con Guile. Al parecer va a haber otra temporada extra, lo cual es una sorpresa. Cuando ya compré la Champion Edition y ya no quiero gastar más Capcom. Pero al parecer van a llegar 5 personajes extras y 3 stage nuevos, lo cual te digo que es como muy raro. Pero principalmente, muchachos, me he puesto a leer. He estado leyendo mucho en este tiempo que no he estado aquí con ustedes. Llevo 3 libros. Bueno, en realidad llevo 16 este año, pero Órale. estaba terminando una trilogía que es de un autor llamado Ken Follett, que se llama La caída de los gigantes. El segundo libro es El invierno del mundo y el tercero se llama El umbral de la eternidad. Y en cada libro hablan de varias familias de diferentes países: Rusia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, y cómo sus vidas se van entremezclando conforme los conflictos bélicos, políticos y sociales de cada país. Ya vemos como referente la Primera Guerra Mundial para el primer libro, la segunda para el segundo libro, y en el tercero, pues obviamente tocan el tema de la guerra de Vietnam, el muro de Berlín, en la cortina de acero de Polonia y Órale, qué este tipo culto. de acontecimientos que se van. Te digo, las familias obviamente no pueden sobrevivir a lo largo de los 3 libros porque pues obviamente el tiempo pasa, pero pues tienen hijos, tienen nietos y todos estos pues van creciendo y van haciendo pues más familia y está muy interesante. Ya me la habían recomendado mucho hace mucho tiempo y dije, bueno, ahora que tengo tiempo, pues hay que aprovechar. Entonces se las recomiendo mucho, les digo, se llama La Trilogía del Siglo de Ken Follett. Les repito los nombres: La Caída de los Gigantes, El Invierno del Mundo y El Umbral de la Eternidad. Por si les interesa, son libros grandes, son como de 1000 páginas, 800. Por si pues tienen el tiempo y las ganas, porque sé que lo dicen, ay, son muchas páginas. Entonces, Oye, pues, dime. me recordó a los libros de la fundación de Isaac Asimov. Los leí hace mucho y recordemos que Isaac Asimov inventó las tres reglas de la robótica. Y hay un remake, hay una reimaginación en una adaptación con una película muy famosa que se llama Yo Robot, donde sale Will Smith, que Bueno. no tiene mucho que ver con el libro, pero por eso se llama adaptación. Y sale Will Smith, entonces pues, es el príncipe del rap, algo debe de valer. Y hay robots. Y hay robots, entonces pues se llama Yo Robot, ¿no? Bueno, Técnicamente. sí, pero me O sea, sí. recordó más que nada porque igual así son novelas pesadas que tienen una historia bastante extendida. No, pero las novelas de Asimov no son tan, o sea, no son libros tan grandes, vamos, a los de. No, ¿no has leído esos de la fundación? No, he leído las otras, Yo Robot, No, y esos tiene como son otras cuentos dos. cortos. Ese Ah, ok, es un entonces esas no. libro que se expande por Chancho. varios libros y se expande por varias eras, por Ay. siglos, Son milenios como estos incluso. de la Torre Oscura de este güey de Stephen King. Que son como 15 libros. No tantos, son mucho menos. Puede ser que los busque. Y bueno, pero ¿quién decías que era el autor? Ken Follett, así se llama, Ken Ken Follett. Follett, ok. Y Ahí por si les interesa. el género es novela histórica, por lo que me dices. Pues por lo general, vas si y lo encuentras en literatura universal. Pero ¿está basado en hechos reales o es ficción? Lo que pasa que los personajes son ficticios, pero por ejemplo, si te existe un John F. Kennedy, Sí, obviamente un están Richard ubicados Nixon. en hechos reales, o sea, en hechos, en Ajá, etapas exactamente. históricas reales, pero Pero ellos son, insertan, ellos no existen, ajá. insertan personas de ficción ahí. Exactamente. Entonces, Ah, pues te ya. digo que yo creo que lo encuentran más en literatura universal, porque los que son como libros de digamos que son, ¿cómo es ahorita el término? ¿De qué? En los históricos, esos sí son como ¿De en historia literatura, universal? ajá, algo así. Están en otro, Wow. digamos, en otra parte de la En otro librería cuando ustedes rubro, vayan. sí. Exactamente. Y fíjate que me prestaron Sekiro, Shadow Die Twice, pero lo jugué como 5 horas y morí como 50 veces. Y la verdad es que dije, bueno, voy a darme un respiro de Sekiro. Sé que tengo que retomarlo y no dejarme vencer tan rápido, pero de repente si sí te frustras tanto de estar, muere, muere, muere, muere, muere. Pero pues ahí vamos. Y por último, Algo así como acabé. cuando juegas Ajá, que estás, muere, muere, muere. Terminé God of War 3 Remaster porque me acordé que lo había comprado por $2 alguna vez y dije, ah, lo voy a acabar. Y sí, ya voy a tratar de sacarle el platino, pero pues la neta es que no creo. Tal vez diga, ah, ya lo acabé, ya, bye. Y eso ha sido todo mis novedades, muchachos. Por cierto, que ahorita está de descuento Witcher en Steam con el 70% de descuento. En Epic Games Store, No, ahorita en está gratis. Espera, Borderlands. The Handsome Collection de Borderlands. Solamente tienen que ir a abrir su cuenta de Epic Games. Si ya tienen o sea, como que si ya tienen Fortnite, les va a decir, abre tu cuenta O con GTA estas cinco. tres. Ajá, que todo el mundo bajó GTA V, pero nadie lo va a Sí. acabar nunca. Y pueden jugar la The Handsome Collection, que está muy buena, y está Borderlands 2, que es el mejor juego. Oye, una disculpa con la gente del chat, porque no sé por qué no se actualizaba y no veía, no veía, ya nomás vi que de repente se actualizó y llegaron 1000 mensajes. Decía Futuro que si, que no sé si sigue aquí, pero decía que si hablamos de la versión ultra mega de lujo, ultra, que trae todos los aderezos de Captain Tsubasa. Pero según yo, esa nomás es en Europa, ¿no? La que trae un futbolito y la figura y no sé qué tanta cosa. ¿Sí la Es una vieron? edición de Limited Game Runs. No, de todos modos no iba a comprar esa madre, güey. Pues no me imagino ni cuánto de valer esa madre. Vi la foto y no, como no me interesa el juego, pues no le hice mucho caso, pero vi la foto y sí traía como que demasiadas cosas. O sea, trae un futbolito, güey, hazme el favor. No, No, no pues quiero para qué saber quiero cuánto un costaba esa futbolito, madre. ya esa madre ya nadie los juega. Pues no Lo sé. que sí me tomó por sorpresa, y te voy a ser sincero, yo no soy. Así me gustaba los supercampeones en su momento. Pero güey, no se ve que tenía tantos pinches animes y arcos y animes y arcos. Y aquí nada más hacen los mismos. O sea, nada más repiten el primero. Pues O sea, es que cuesta eso. sí, pero hay así como supercampeones. Bueno, Captain Tsubasa J y Captain Tsubasa no sé qué. O sea, Ah, como en la historia sí. sigue. Pero O sea, yo no se ve eso, güey. son reediciones de la misma historia. Pero algo cambia, ¿no? Seguramente. De pocos. O sea, te meten algunos partidos que no existían originalmente, o te actualizan los equipos o cosas así. Hoy era grande Oliver, ¿no? Por ejemplo, obviamente la versión original no iba a España y ya jugaba como Ah, no, profesional. claro que no, eso fue para el Mundial de Japón. Sí, o sea, en esa versión metieron eso y así, o sea, nada más van actualizando. Pero en sí, si quieres, si te interesa, Panini ya lleva un buen rato sacando el manga de Captain No lo va a comprar. Voy a soñar con que el final Estar es súper Kaldo. gigante, ¿no? Va a estar súper Cuando gigante. se corta los pies y ya. Ay, Y un que sueño. lo había salvado la Virgen de Guadalupe. Así es. Ay, se salvó gracias a la Virgen de Guadalupe. Errores de traducción. ¿Qué más? Saludo a Futurín, creo que ya se fue. Una disculpa porque digo, algo pasó aquí con el chat, no sé qué pasó, que no se actualizaba. Entonces, una disculpa y un saludo para ti. Oye, Paco, te tengo una buena y una mala noticia. Ahorita que platicaste lo del Plus, encontré la tarjetita esa que venía en mi PlayStation que nunca redimí, Ah, con sí, 3 meses de ajá. Plus. La encontré la semana pasada, pero Y la ya se mala pasó. noticia, sí, güey, venció el 31 de marzo, güey. Te voy a pasar Chale. los números por si algo, pero no creo, ¿no? No, ya no funciona. No, Fíjate, y eso que nu nunca, nunca la redimí. Bueno, así es la vida. ¿Qué he hecho yo? ¿Puedo? O bueno, ¿algo más quieras decir, Paco, antes de...? No, no, no, ya terminé. Muy bien, yo no he hecho tantas cosas porque hay una situación personal que, bueno, gracias a Dios todo salió bien. Ya, estoy más tranquilo. No he jugado tanto, seguí jugando Doom un poco. Lo estoy jugando ahora en las mañanas porque me da miedo dormirme después de esos 40. Está bien bueno el pinche juego, güey, pero nomás alcanzo a jugar como medio nivel en las mañanas y ya le tengo que cortar. Se está poniendo más difícil. Ya pasé al Marauder, no sé cómo lo tradujeron en español. Merodeador, no. Acechador, no. Merodeador, creo que sí le pusieron en español, no sé. ¿Qué es este como demonio que trae el mismo armadura que tú? Trae una shotgun doble como tú, un escudo gigante y un perro espiritual que sí me morí como unas 10 veces antes de matarlo. Y dije, ay, bueno, ya no estuvo tan difícil. Pero ahora ya se convierte en un enemigo regular. Entonces, o sea, en los niveles donde voy, además de las hordas de demonios, te ponen uno de esos güeyes. Y entonces como que, ay, espérate, solo sí me lo aviento, pero ya acompañado como que le batallé un poquito. Pero lo estoy disfrutando. No sé cuánto me falte del juego, pero lo estoy disfrutando. Y curiosamente la historia está. Le metieron historia, algo que no esperaría que tuviera historia. Entonces, está bien, lo sigo disfrutando. Voy lento, pero seguro. Estuve jugando, como ya dije, el de Bud Spencer y Terence Hill. Ya comenté de eso lo suficiente. Pero me di a la tarea de terminar de ver el anime este que les habíamos platicado hace algunos programas, el de Seven Deadly Sins, que está en Netflix y que la última temporada, que en realidad es la tercera, se terminó ahora en marzo, ¿no? Sorcerer, en Japón. Por ahí de marzo, creo, terminó. Entonces, no, yo no había tenido la oportunidad de ver los últimos episodios, no sé si marzo o en abril, por ahí. Y ya me senté el fin de semana pasado a chutarme el final. Y pues me quedé en continuación, güey, esa madre se queda en continuación. Sí, no terminaba todavía. Entonces, como que yo sentía como que, ah, qué bueno, va lento, pero como que ya debía terminar. Entonces, me gustó, mantiene un poquito de la magia, pero no sé, me decepcionó eso que queda en continuación. Y pues también se dice que en octubre, ¿no? Entonces, tal vez lea el manga, porque dicen que en el manga sí esto sigue y que ya se va a acabar, ¿no? También el manga que ya se iba a acabar. Entonces, pues esperemos que en la siguiente temporada terminen tanto el anime como el manga. Ya que entonces te aventaste esa temporada donde en vez de sangre tenían un líquido blanco encima. a ver, no te entendí, ¿no? ¿Cómo? Sí, es que hubo una temporada donde censuraron, no sé por qué, creo que por el cambio de estudio, censuraron la sangre. Entonces en vez de roja, sería como un líquido blanco brillante. Entonces, no lo fue recuerdo. Causa de burla de muchos, porque decían, ah, no manches, creep ahí en todos lados. No lo recuerdo, para serte sincero. Lo que sí recuerdo es que estuvieron troleando mucho que la pelea entre Meliodas y Escanor, y porque se veía muy chafa, o sea, como que no le metieron dinero a ese episodio. Sí, que mucha gente esperaba mucho, ¿no?, de esa. Sí, y pues sí tienen razón hasta cierto punto, pero creo que todo el anime en general es como que baratito. O sea, no siento que sea un anime con mucha producción, entonces para mí... O sea, no es malo, pero está lejos de tener la mejor animación del mundo. Entonces, pasa. Supongo que como ya se terminó de transmitir en Japón, pues ya dentro de poco, y muy pronto estará en Netflix. Entonces, con bonito doblaje. Entonces, pues lo voy a esperar para verlo otra vez en Netflix. Pero si pueden denle una checada, me gustó. Lo que no me gustó es que se quedó en continuación, y pues vamos a ver cómo termina esta historia de los ángeles y los demonios y los caballeros en esta onda rara, loca. Yo creo que es el porque tiene demonios y por eso me gustó. ¿Qué más he hecho? No he leído nada, no he visto, pues es que no, la verdad es que con esa bronca no tuve tanto tiempo de hacer muchas cosas. Me empecé a jugar Donkey Kong Country Returns, es el de Wii, ¿verdad? Returns se llama. Lo empecé a jugar porque... Tropical Freeze, ¿no? No, Tropical Freeze es el de Wii U. Ah. Sí, no, el de Wii, que se llama Donkey Kong Country Returns. Empecé a jugar esa cosa, porque no sé por qué mi hijo empezó a hacerse fan de Donkey. Órale. Ya ni puse ningún video. Donkey Kong Country Returns se llama. Sí, Returns. Sí, y también tuvo una versión de 3DS. Exacto, le hicieron un remake. Yo creo que es 3DS. La más bonita. ¿En serio? Yo creo que es muy bonita. Porque tengo un 3DS y a lo mejor puedo hacer magia. Es muy muy bonita. Pues no sé por qué a mi hijo le empezó a que si Donkey, que ahora dice que es Donkey. Antes decía que era Yoshi, ahora dice que es Donkey, que Diddy. Y qué este bueno, Me dinosaurio cagada, huevos. Ya sé. me cachó jugando Donkey Kong Country y le gustó mucho el nivel este de donde vas en un carrito. Entonces, dije, pues como estamos jugando Wii, el Mario Kart, ya, todos los días jugamos una hora Mario Kart. Todos los días. Después de las 6 jugamos, de 6 a 7 jugamos Mario Kart. Y dije, bueno, vamos a jugar Donkey aquí a ver qué tal está. Yo no me acordaba de este juego, no sé ni por qué no lo había jugado. Y pues está bien. El control es el que no me termina de gustar, porque tienes que agitar la chingadera esa para hacer ciertos movimientos. O sea, tú no sabes si se juega con... Sí, no, tú no sabes si se puede manejar con un Classic Para no tener que hacer esa mamada. Me parece que sí. Voy a comprar un Classic nomás para. Porque me desespera increíblemente. Lo puedes jugar con el Nunchuck. Y no me hallo. Y lo No, puedes creo jugar que solo no. con el ¿O Wiimote sí? en modo horizontal. Pero como que lo tienes que agitar para que gire y para que haga ciertos movimientos. Y como que, güey, no necesito mover el pinche control. Entonces, voy a buscar. A ver si. Juégalo en 3DS. Pues también puedo hacer eso. Pero es que en la tele lo ve mi hijo, pues. Entonces él agarra un control de Xbox y él cree que está jugando. Tú eres el striker, hijo. Sí, papá. No, yo soy el striker cuando. O sea, él cree que yo soy el striker. Pero bueno, no más quería mencionar eso, que el juego está divertido, está bien. Salvo eso de que tienes que mover los controles. Entonces voy en el segundo mundo y lo estoy Y está disfrutando. difícil, ¿eh? Fíjate que hay niveles que sí, ¿eh? Y me gusta cómo meten mucho la interacción con las cosas, o sea, usan muchos como que fondos y te mandan al fondo de allá, o hay agua que viene desde allá hasta acá, barcos que te están aventando cosas. Sí tiene su reto, ¿eh? La verdad es que sí está más difícil que los de Super Nintendo. Pero bueno, Sí, siento que el control no me ayuda, entonces vamos a tratar de conseguir un Classic y ver si se puede mejorar la experiencia. esperemos. ¿Qué más? Creo que es todo lo que tengo que haya hecho. Algo iba a platicar, dije, eso lo voy a decir en el programa, pero no puedo recordar. Entonces, si me acuerdo ahorita los interrumpo. ¿Sudo Sorcerer? ¿Algo que estés haciendo? Pues muchas cosas. Tú sí, vea, no estás tirando hueva en la cuarentena. Mantente en tu casa, Sorcerer, ¿eh? Tú eres de la. Tú eres del ¿cómo se dice, Paco? Se me olvidó, quiero ¿De la decirlo. edad del riesgo? Ándale, eres de la edad de riesgo. Sí, aunque lo dude, sí lo es. A ver, ¿qué has estado haciendo, Sosa? Además de rascarte las bolas. Bueno, primero manga, ya me puse al corriente con Ranma y ya nada me falta comprar el último volumen porque ya salió todo el manga de Ranma. Entonces ya nada Pregunta más. actualizada, pregunta, perdón, pregunta obligada. ¿Tú crees que vayan a sacar un compendio con todos? ¿Cómo? La colección así de que, órale, de chingazo todos los mangas de Es Ranma. probable, ¿eh? Es probable que Deberían, sí. ¿eh? Deberían. Yo sí lo compro. Son 20, no, 38 ¡A volúmenes. la madre! Ese no lo he leído, pero pregunta también obligada. Ahí sí, en el manga sí se casan. Nada más te lo dan a desear. Ah, sí, ok. Así Adelante, como por que favor. hay el intento, pero no lo concretan. Ahorita estoy también al corriente con los mangas de. ¿Qué es la Takagi? La. ¿Cómo se llama? La experta en bromas. ¿O cómo lo pusieron en? Ah, sí, la maestra de las bromas. Que le pusieron Okay. los de Panini. Van en el volumen 4 y es muy al corriente. Y me Ajá. estoy poniendo al corriente con Beastars, que estoy leyendo apenas el segundo volumen. O sea que hay manga de esa cosa, me estás diciendo, y de por eso sacaron el anime. Sí. Okay. ¿Qué otra cosa? De anime. Me he echado maratones ahorita que como que ya me abrí espacio para ver más series de anime porque ya di de baja algunas series que la verdad no me estaban convenciendo. O sea, como que dije, ya no, voy a seguir viendo esta y ya. Entonces ya tengo un poquito de espacio para ver otras series. Me chuté entonces maratones, primero de una que desde hace tiempo quería ver, que era la de Baby Steps. De hecho, voy a hacer un podcast de 7 episodios de Poco Común, va a ser sobre ese anime. Es de tenis, ¿no? Sí, de tenis. Pero la verdad, los personajes, los protagonistas, son muy inusuales. Son algo muy diferente a lo que normalmente ves en ese tipo de series. Y bueno, en general en anime tiene una personalidad un poco fuera de lo que siempre esperas en anime. Muy buena, por cierto, la recomiendo. Empecé a echarme maratón de esta serie que en inglés se llama Is It Wrong to Cry? ¿Qué? To Pick Up Girls in a Dungeon. Oh, ese me lo recomendaron mucho. Sí, a ver, véndemelo. Abrevía como Danmachi, pero es Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon, que se traduciría como que está mal tratar de buscar chicas en un calabozo. No, isn't easy, ¿no? Isn't easy o isn't... Is it. Ah, is it. Ajá. Bueno, el chiste es que por el título yo esperaba una serie así medio ecchi, donde fuera más comedia y donde el protagonista, pues así como literalmente estuviera uh-huh. ahí de cachondo buscando chicas uh-huh. mientras va de aventurero. Uh-huh. Pero no, es tiene una temática, una historia mucho más seria, mucho más de acción. Claro, sí tiene comedia y sí tiene bastante fanservice, pero como que no le quita su espacio a todo la historia y la acción que se desarrolla en esta historia. Eso me dijeron, como que sí está bien balanceado todo, como que te la venden como que es ecchi, pero en realidad la historia está bien. ¿Me sí. puedes decir, repetir el nombre? Is it, ¿cómo? Is it ajá, wrong ajá. to try ah. to pick up girls in a dungeon? In a dungeon. Ajá. Perfecto. So, por lo que sé, son 4 temporadas. En YouTube está toda la temporada en un solo video, subtitulada en inglés. No manches. 5 horas, por si lo quieren ver. En serio. No, voy a poner un cachito. Recién terminé la primera temporada. En sí, por lo que vi en la primera temporada, es la historia de un chico que que originalmente no era una aventura, porque ya ven que en los animes de fantasía se maneja mucho con las fórmulas de los RPGs de fantasía, de que tienes la ocupación de aventurero y de ahí te conviertes en hechicero, en guerrero, todas esas cosas. Y pues el protagonista no era originalmente un aventurero, sino era un chico normal que, debido a que pues murió toda su familia, pues decidió convertirse en aventurero. Pero en este mundo resulta que los dioses decidieron vivir, convivir con los humanos, llevar una vida normal con los humanos. Pero debido a su estatus de divinidades, como que decidieron formar una especie de familias que les llaman, donde son como algo así, una especie de gremios, donde todos se obedecen a un dios y le reportan a él y obtienen pues apoyo, obviamente, o bendiciones de ese dios. ¿Dónde habré visto esto? La aldea del sonido, la aldea de la hoja, el clan tal. Nada más que aquí no es tanto que formen países, sino que se organiza más que nada como tipo gremios. Uh-huh. Y obviamente viven pues así que cercanos, y se organizan para ir de aventuras o para ciertas ocupaciones. Entonces, ay, es que me distrajo un poco el mensaje de este Paco. Y pues, el protagonista termina haciendo familia con una diosa, pues se podría decir menos popular, menos famosa, que de hecho es su único miembro de familia de esa diosa. ¿Mm? Hestia se llama la diosa, y el protagonista se llama Bel. Y pues este tipo resulta que al parecer tiene ciertos atributos que le permiten ir desarrollándose muy rápidamente, todos sus atributos. Entonces se va volviendo cada vez más fuerte y desarrolla habilidades únicas. Y el chiste es que poco a poco vamos descubriendo que pues su vocación va a ser la de convertirse en un héroe. O sea, pues el típico aventurero legendario que va a salvar a todos y que va a servir de ejemplo a todos. ¿Es el niño este de ojos rojos? Sí, el de cabello blanco. Blanco. Pues las monas sí están bien sabrox, sí, las poquitas sí. que están saliendo, menos una flaquilla. Pero pues todas en general. Acompáñate, seguro. Mm. Pero sí, o sea, hay buen Y hay fast moronga, service, ¿eh? hay moronga, el pedacito este que Ah, salió. sí, porque luego se pone bien violento. Eso me gusta. Que sí, luego sí ves cómo sí arriesgan mucho su vida, pues al aventurarse. Que aquí en este caso existe una torre en la que van explorando poco a poco y que van por niveles. Y según qué tan fuerte seas como aventurero, es qué tan adentro te puedes ir en esa torre. O sea, qué nivel te puedes ir. Recuerda un videojuego eso. Sí, o sea, usa el típico formato de un videojuego. Está bien. Entonces, ¿cuántas temporadas hay, Sorcerer? 4, según recuerdo. ¡Hala! ¿Cuatro de esto? ¿Ya te chutaste las Ah, cuatro? no es cierto, son 3 y Ok. una película. ¿Y ya te chutaste las tres? No, tío, apenas terminé la primera temporada. Ok. Entonces sí, todavía tengo un largo camino. Muy bien, pero sí lo recomiendas, ¿no? Sí, me gustó, ¿eh? Perfecto. ¿Qué Y más? pues desempolvando un poco, con eso de que he estado aprovechando el tiempo para, pues así que para poner orden en todo, incluyendo mi computadora, o sea, mis archivos y también los marcadores que tengo guardados en el navegador, en el Firefox. Los bookmarks, tus Sí, favoritos. ajá. Cuando dices marcadores, me imagino unos plumones esos que les quitas el tapón Bueno, es que así se para llaman en pintar. Firefox. Ok. Pues tenía guardados algunos de hace mucho tiempo y ya no había checado. Y pues ahorita me he puesto a borrar todo lo que ya no, ya nada más se ocupa espacio. Y pues redescubrí muchos sitios de internet que ya no visitaba desde hace mucho tiempo. Y pues les recomiendo uno que precisamente redescubrí, que se llama Yggdrasil Radio. ¿Puedes deletrearlo por mí, para mí, por favor? A ver, espérame, deja, lo encuentro. Es Yggdrasil, Drasil, como el árbol Yggdrasil. mitológico de la mitología Okay. nórdica. Yggdrasil ¿Yggdrasil qué? Radio, o sea, radio. Todo junto, todo pegado. De hecho, sí, punto Okay. net. Ah, ya lo vi. Oh, y ahí hay mucha música de... De anime, es una estación en línea de música de anime. Oh. Entonces, ya ves que luego, por ejemplo, Spotify y todos esos, pues obviamente no vas a encontrar casi música de anime. No. Entonces, pues es una buena alternativa para escuchar música de anime en línea. Pero la ver, estoy en la página. ¿Le hacen stream o tú seleccionas? Veo que hay el playlist. Hacen stream. Tú abres, le das al clic a Listen Now y te abre Ah, ya un vi. Hay vínculo. tres versiones. Listen now. Ajá. Y te abre una de tus aplicaciones de reproducción de música Y ahí se empieza y a hacer el empieza a stream. streamear ahí. Ok. Ahora, la página, lo padre es que te muestra todo el catálogo de canciones que tienen ahí, porque pues es una reproducción automática en el streaming y puedes hacer solicitudes de canciones automática. O sea, tú buscas en su catálogo y quieres escuchar tal canción en este momento. Pues haces tu solicitud y dentro de su playlist van a insertar tu canción que pediste. En algún momento. Ajá. Normalmente no tarda mucho. Obviamente, si hay mucha gente pidiendo canciones, pues se va a meter en cola. Oh, por Dios, tiene la de Mazinger Z. Ya vi que le picas request y te lo puedes poner. Ajá. Qué Y loco. o sea, cuando estás trabajando en cualquier Déjame ver si lugar, puedo. sí puedes ahí llevarlo y ir escuchando y de repente pedir tu canción que quieras. De hecho, ahorita están tocando City Hunter 3. Bueno, el título se llama Running to Horizon de Komuro Tetsuya, del anime City Hunter 3. Y Ajá. dice que es el opening tema by request. O sea, como que alguien lo pidió. Sí. Qué loco. Me agrada esta. Ahí para que vean cómo escribe IYWGDRASIL Radio. Y Anime Teams en J-Pop to Wake You Up. J-Pop. Bueno. Y tiene la opción de escucharlo en línea, en dispositivo móvil. Ok. Por medio de otra aplicación. No me acuerdo cómo se llama esta aplicación. Ahorita te la investigo. Pero normalmente en la página ya te indican cómo escucharlo por dispositivo móvil. Tiene la Getter Robo. Y si tiene todo, Getter Robo. Me puse a buscar así como de cosillas. Esto me gusta. Está bien. Sí, entonces ahí es la alternativa. Mira. Es por medio de la aplicación de Radio Box. Uh-huh. Esa la instalas en tu celular. Y nada más buscas entre las estaciones de radio porque este es un servicio, una aplicación que jala estaciones en línea, estaciones de okay. radio en línea. Entonces buscas por la región de Estados Unidos esta estación, Yggdrasil Radio, y la agregas a tus favoritos y ya nada más sintonizas esa estación y ya puedes escucharla por tu celular. Qué curado. Muy bien, buena recomendación, sorcerer. Ahí está, en el video lo pueden ver, ya lo dijimos. Y, doble G de gato, D de dedo, R de Raúl, A de Andrés, S de sal, I de qué, de I, I latina, y L de Luis. Para que se metan y pidan sus canciones japonesas. Nada más acuérdense de Thor y ya, es un árbol de la vida en Brasil. Oh, que güey, la gente no sabe ni cómo escribe Thor, van a saber cómo escribe Grasil. THOR. Pero tú eres un hombre letrado de mundo, que lee libros de 1000 páginas. Del anime o de la manga de Amayodes. Porque de hecho la temática del sitio es de esa serie. Sí, es más, seguramente hasta en God of War sale Grasil, güey, en el nuevo. Sí, que es nórdica la mitología. De hecho, sí. No mames. Y lo curioso, como tiene precisamente temática de Megami-sama o Mayores, cuando metes una solicitud, te contesta, o sea, te aparece una ventanita, como si te estuviera contestando esta Beldandy. Así como en el anime, de que haces tu llamada al Centro de Asistencia de las Diosas. Según ella te contesta y que tu solicitud ha sido registrada. Muy bien. Está curioso y la edad se es. Y sí, o sea, pensé que es buena alternativa para mucha gente que a diferencia de mí, yo que tengo todo un catálogo de canciones de anime guardado en mi disco duro, pues así pueden conseguir música de anime. Muy bien, muy original tu recomendación, Sosa, ¿eh? Y sí, se ve que tienen de todo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Traes algo más bajo el brazo? Juegos, creo que no he mencionado ninguno, ¿verdad? A ver. Sí, mencionaste Shantae. Bueno, pero no lo has jugado. Sí, no. Siempre juegas Overwatch. A propósito de Overwatch. Con eso de que tuve que reinstalar el juego, probé instalar, porque siempre he estado jugando con las voces en inglés de los personajes. O sea, nunca me había metido bien a escuchar el doblaje latinoamericano. Pues probé instalando Overwatch con el doblaje latinoamericano. Bastante bien, bastante decente, pero la verdad es que no me acostumbré y hay algunas voces que suenan muy flojas a diferencia de las voces americanas. Y además algo que yo sé que en Overwatch, por cada personaje, contratan a alguien que tenga la nacionalidad del personaje para hacer la voz. O sea que muchos diálogos que se dicen en diferente idioma o en un idioma específico es porque esa persona sabe hablar ese idioma. Ah, chis. Sí, o sea, una voz de una hindú para esta Symmetra, una voz de un brasileño para Lucio, alemán para se me va este Reinhardt, ¿quién más? Un holandés para Omega y así. O sea, son puras personas de otros países que hacen las voces de los personajes de Overwatch. Okay. Entonces, pues fue una experiencia curiosa, pero la verdad es que no me terminó de convencer y pues terminé cambiando a las voces en inglés. Y pues ahí mi experiencia, ¿qué juegos ahorita estoy jugando? Ya terminé Luigi's Mansion 3. A final de cuentas, muy buen juego. Y pues terminando el juego, pues empecé a jugar la opción de juego en línea. Bastante divertido, ¿eh? Ahí puedes jugar hasta 4 jugadores. Y o sea, te van metiendo en un edificio, en varios pisos, y tienes que ir completando piso por piso diferentes objetivos. El equipo de 4 jugadores. Por ejemplo, el más común objetivo que te ponen es atrapar todos los fantasmas en todas las habitaciones. Obviamente te ponen ahí trampas, te ponen algunos candados que tienes que encontrar la llave. Y algunos también peligros que te ponen o trampas, de que por ejemplo te quitan todo este gadget para atrapar fantasmas. De repente puede pasar eso, o te apagan las luces, o así diferentes cosas. Y bueno, ese es un objetivo de atrapar fantasmas, pero también hay objetivos, por ejemplo, colecta tanto dinero, atrapa a los cuervos, salva a los toads. Entonces ahí pues vas por el objetivo que te pongan en cada piso. Las partidas son desde 5 pisos hasta completar 20 pisos, creo que es el máximo. Pero la partida sí está bastante larga, de 20 pisos. Y la verdad es que si no tienes una party bastante competente, no vas a pasar luego ni del tercer o cuarto piso. O sea, luego va a pasarte mucho a veces que vas a tener que estar repite y repite hasta que, pues así que te juntes con una party o te toque una party que sean lo suficientemente buenos para que completen todos los pisos. Y al ¿Cómo final, resolveríamos eso? ¿eh? ¿Cómo se resolvería eso? Se me acabó de crear una idea. ¿Qué tal que ponemos un chat de... No, no, no. ¿Qué tal que la gente dice groserías? Cancélalo. Bueno, eso ahorraría problemas. Y aunque bueno, sí, porque nada, lo único que tienes son los botones del lado derecho del control de Joy-Con. Yo del izquierdo, perdón. Tienes asignados mensajes para comunicarte con tu equipo. Ayuda, vengan, o ¿cuál era el otro? No me acuerdo qué otro mensaje era. Pero, o sea, son comandos básicos que les mandas a tus compañeros. Y al final de todos los pisos, hay una batalla de jefe contra un Boo gigante que sigue diferentes patrones de ataque. Entonces, pues así, más que nada esa mecánica, ir cumpliendo objetivos y ya en el último piso una batalla de boss. Está bien. Y pues sí, porque ahorita juegos casi no he tocado muchos. Más allá de eso, he jugado un tanto Mario Kart 8 Deluxe, o sea, el de Switch, porque ese ya ven que siempre es divertido ese juego. Sí, claro, por supuesto. Si yo sigo jugando el de Wii, De hecho, ya envicié a la señora Kabuto. Saludo a la señora Kabuto, que ya empezó a jugar. Y eso me pone muy feliz. Entonces ya estamos jugando mi hija, la señora Kabuto y yo. Y chiquitín usa el control de Xbox. Sí, y ahorita estoy viendo qué juego de Wii voy a continuar. Porque tengo un montón de juegos pendientes. De hecho, no terminé el de Link's Awakening. ¿Cómo? Sí, me quedé a un paso de... O sea, prácticamente ya nada más tenía que completar el último dungeon para terminarlo. Es que me puse a buscar, a descubrir todos los secretos que hay. O sea, todas las conchas, todos ya nomás acaba los trofeos y todo eso. Ya no estás para esos trotes. Está bien, muy bien. Oye, pues has estado muy activo, ¿eh? Qué bueno. Que no nomás te estás rascando por ahí. ¿Algo más que quieras comentar? Creo que no, ya nada más dejé pendiente el de Bloodstained, Ritual of the Night. ¿Cuál he estado jugando? Quería ya terminar el de River City Girls. Oye, ese está bueno, no, ahí lo tengo y no lo he instalado. Está buenísimo, Lo tengo y no lo he instalado. Me puse a checar que conseguí varios juegos y maldita vida de adulto en la cuarentena, uy, qué pedo. Ahí lo tengo. No, pero sí es buenísimo, el estilo de River City Ransom. Pero con chicas. Sí, con chicas. Gráficos estilo anime y todo el rollo. Uh-huh. Hay muchos cameos de Double Dragon y de otros juegos de esa época. De hecho, me atoré con este Abobo, que es uno de los jefes que aparecen. Y de dos jugadores aún se pone aún mejor. Porque se pone bien loco. Como en el River City Ransom compras habilidades nuevas, o sea, combos, golpes especiales y todo eso. Sí. Entonces se pone bien loco. Y aparte, por algo que se me hizo chistoso, es que si noquean a uno de los dos jugadores, el segundo puede revivirlo. Pero la forma de revivirlo es que te le acercas al otro y empiezas a darle pisotones o patadas al otro para que reaccione. O sea, tienes que... apretar el botón como loco para golpear a tu compañero y que regrese su fantasmita. Órale. Entonces está bien chistosa esa mecánica. Y pues sí, es juego bastante divertido. A lo mejor no es tan largo, pero tiene mucha variedad que te extiende mucho la jugabilidad. Y pues sí, creo que sí, los otros juegos, así que tengo muchos pendientes. A Hat in Time no lo he acabado, Katherine más lo empecé, casi no he tocado el Skullgirls, el Resident Evil 2 me falta la segunda corrida. O sea, sí tengo bastantes pendientes, bueno, como todos ustedes seguramente. Pues sí traes pendientes. Muy bien. Pues no sé, algo más, porque ya llevamos una hora, ¿qué? Pues sí, ya. Una hora... No. 1 hora 36. ¿Te parece si pasamos a los saludos antes de despedirnos? Sí, ya. Ok. No hablamos de Last of Us, ¿no? Que bueno, a mí me vale queso, pero la gente... También. Bueno, entonces está bien. No, qué bueno que no hablamos de Last of Us. Pues ya vamos a mandar saludos. Si quieren, con su permiso, voy a empezar yo mandando saludos a mis amigos del Qué Chingados, al buen Jim Lobo, al Doctor Goloso, a Daggett, al Hugo, al Cos, al Oscar. Paco también está ahí de repente. Y que grabaron la semana pasada, yo no pude grabar, No, graban pude. casi todas las semanas. Pero graban. Sí, bueno, pero el Ketchis no. El Ketchis es como que Ah, uno bueno, sí, sí. uno no. Pero sí. Pero Saludos tiene para podcast ellos. para aventar, no manches. Pero si sí, el Q de podcast, si sí, ese Jim Lobo, en cuarentena o no cuarentena, él graba. Saludos al Jim Lobo, te queremos. Saludos a la gente que se muda bajo cero, que no los he escuchado, pero siguen sacando podcast. Saludos a Saúl del ¿cómo se llama? Cachorreando podcast, que no lo he escuchado tampoco, pero sigue subiendo De cosas. Caifanes. ¿En serio? No, no, no, güey. No es Saúl Hernández, el saludo que No, vas a no, mandar. no, no, pensé Ah, que entonces olvídalo. Saludos a Elia del Memphis. Saludos a Murielo, al Alex Guerra, que da guerra y no los he escuchado. Y saludos a. Creo que ya, eso es todo lo que traigo por el momento. No sé, ahorita si me acuerdo les digo, pero saludos a todos. Gracias a los que dejaron sus likes, a Juan José, a Zulibar Jacotey y Jorge Adrián Cruz. Y por cierto, que nos dejó un saludo el zombie de Berkeley, que aparece como Francisco Argotem, ahí Oh, saludos para él. aparece en Evox. Y Juan José también, que nos menciona eso de la página de YouTube que lleva Nerdulería con acento en la I, porque si no, según cuesta trabajo encontrar el sitio ¿Por qué le pusiste del canal. acento, doctor? No sé. No, me estás viendo. De por sí no somos famosos, güey. Tú poniéndolo más difícil. Saludos, Futurín, que estuvo un rato aquí en el chat. Discúlpame, Futurín, pero algo sucedió aquí con el chat de Facebook. No se me actualizaba. Ya no te pude contestar, pero saludos para ti. Y alguien más entró, que era David Cruz, que creo que es amigo del Paco, porque le dejó un saludo muy, muy personal. Saludos al Davinx, saludos al Davinx. Ese mero. Saludos a ellos por escucharnos aquí. Platiquen con ellos un ratito, aunque sea. Y que saludos a la comunidad de Encode o Encod, como quieran decirlo. Ah, los amigos del lobo, dices tú. Pues toda la bola de podcast son un buen. Son amigos del lobo. Que pues ahí búsquennos en Facebook como Encode. De hecho, ahí también publicamos este podcast, entonces también denle like y síganos. Y pues recuerden que nosotros estamos en Facebook como Nerdolería y en YouTube también nuestro canal es Nerdolería con acento en la I. Y que no sé cuándo vayamos a transmitir ahí, pero Bueno, al no menos estoy subiendo los de poco común al menos. Ah, bueno. Oye, Paco, y tú no mandas saludos. ¿Vas a mandar saludos? Pues a toda la gente que nos escucha. Que nos escucha. Se te cortó. ¿Nomás a la gente que nos escucha? Pues ya. ¿Quién sabe? No te oyes. Bueno, termino de decir nuestras redes sociales. También en, bueno, Facebook, en Nerdulería, Twitter, Nerdulería. Y Evox, que es donde pueden escuchar y descargar este podcast, también en Nerdulería, ahí nos encuentran. Y por si quieren, mándanos correo, nerdulería@gmail.com. Muy bien, pues yo creo que ya dijimos lo que teníamos que haber dicho. Gracias por acompañarnos. Pues como quiera se va a quedar aquí en el Facebook, en la página, Y pero el buen software lo va a subir a podcast. ¿Qué más, por Gonzalo? cierto, de poco común, que recién publiqué el episodio 100 de poco común. Ojalá ya lleva 100. Sí. Entonces también ahí, que también es parte de la nerdulería. ¿Hasta qué punto me escuché? Nomás dijiste saludos a todos los que. Y así. Saludos a toda la gente que nos escucha en Facebook. Les recordamos nuestro Twitter personal, que es arroba otro guión bajo nivel, arroba Kike Kabuto, arroba Sorcerer Z. Estamos en Twitter también como arroba Nerdolería, en iVoox también como iVoox.com diagonal Nerdolería. Y pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí desvelándose a futuro. Hello, que estuvo aquí con nosotros. Ya viste que es Zombie de Berkeley. Sí. También un saludote, muchas gracias y pues cuídense mucho en esta cuarentena. Estén a salvo, supongo. Sí, no salgan, cuídense, de verdad no salgan, se está poniendo gacho esto. No sé, yo puedo hablar por mi rancho de acá del norte y la gente como que le está empezando a valer queso. Sí, Haciendo filas para comprar cheve, güey, no, no así manches. que el peligro es la gente bruta. Sí, si queremos salir de esto pronto, neta, quédense en su casa. Y digo, los que no pueden por cuestiones de trabajo se entiende, se comprende, pero si no vas a salir a pendejear, güey, no lo hagas. Si vas a chambear, cuídate, tápate, cúbrete, protéjanse, protéjanse ustedes, protéjanse su familia y seguramente juntos vamos a salir bien. Pero sí, neta, si no van a pendejear, nah, aguántense, aguántense. ¿Qué más? Pues nada más, ya con esto cerramos Okay. el Nerdulería episodio 18. Muy bien, pues esperamos podernos escuchar la próxima semana, a ver si no sucede algo mal, algo más, algo malo, pero sí, a ver si podemos la próxima semana estar con ustedes y pues a ver si puedo jugar Street of Rage, pero ya me antojaste el de las chicas, Ponte mejor Street of Rage. ¿Sí? Bueno, Sí. jugaré Street of Rage. Y tú juegas el de las chicas, Sorcerer, para platicar de cosas. Okay. Bueno, pues saludos. Nos vemos. Cuídense. Cuídense. Y hasta la próxima. Vámonos. Bye. Bye. Deprimido se marchó, busquémoslos, vamos a encontrarlos.